en Honduras. Con pruebas ilícitas, Ministerio Público criminaliza a garífunas de Punta Gorda. En la audiencia inicial contra los 6 pobladores garífunas de Punta Gorda en Islas de la Bahía, el Ministerio Público presentó como medios de pruebas documentos incompletos, sin firmar, no legibles y fotocopias. Además, 5 actas de decomisos de memorias USB con fecha 22 de noviembre, un día antes de iniciar la audiencia en el Juzgado Departamental de Letras, con sede en Roatán. Estos medios de pruebas están siendo catalogados como ilícitos y desproporcionados por parte de la defensa de los garífunas. Más detalles con Leslie Vanegas Frasier. Luego del desalojo violento que fue víctima el pueblo garífuna de Punta Gorda el pasado 7 de noviembre, 6 de sus líderes están siendo sometidos a una audiencia inicial por suponer los responsables de los delitos de usurpación en perjuicio de la familia Norman Jones y atentado en contra de un agente de la Policía Nacional. La denuncia de usurpación se basa en un título de dominio pleno de 2003 a favor de la estadounidense naturalizada hondureña Fair Jones de Norman. Dentro de las pruebas presentadas por el Ministerio Público hay una certificación de propiedad del terreno supuestamente usurpado, emitida por la Zona Libre Turística de Islas de la Bahía, Solitur, en favor de la familia Norman. La Fiscalía ignoró que solo el Instituto de la Propiedad puede emitir certificados o constancias de propiedad. Solitur es un ente descentralizado del Estado cuya misión es fomentar el turismo. Además, hay 5 actas de decomisos de dispositivos de almacenamiento con fecha 22 de noviembre. Aunque las USB contienen imágenes, no se hizo un peritaje a los aparatos que capturaron dichas imágenes. No se conoce quién aportó esos videos y de dónde los sacaron. El Estado de Honduras ha irrespetado el derecho. Los acusados son Dorotea López, Richard Martínez, Efraín Sánchez, Keider González, Augusto Dolmo y Melissa Fabiola Martínez. Esta última coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANE, en Punta Gorda. El comportamiento corporativo de la justicia hondureña se vuelve tangible cuando el Ministerio Público, Policía Nacional, juzgados, empresa privada o terratenientes actúan en sintonía en contra de las comunidades o personas que defienden sus bienes naturales y territorios, como es el caso de la población garífuna de Punta Gorda, dice el abogado defensor Edith Tábora. Tábora explica que a pesar del estado ilícito de las pruebas, lo preocupante es que el juez de letras que conoce el caso, Alan Urbina García, aceptó todos los medios probatorios presentados por el Ministerio Público, rechazando los razonamientos de nulidad de la defensa y dejando al descubierto que no hay un control de legitimidad sobre las ilegalidades en medios de pruebas que resultan no confiables. Medios de prueba que no están firmados, medios de prueba que están incompletos, medios de prueba que no son legibles, medios de prueba que consisten en fotocopias, medios de prueba que contradictorios, pero lo más grave de todo, medios de prueba ilícitos, ilegales. Una acción que agrega otro vicio de nulidad al proceso fue la arbitrariedad cometida el día del desalojo por la fiscal del Ministerio Público, Reina Yesenia Funes, quien lleva el caso contra los garífunas ante el juzgado. A pesar que había una jueza ejecutora para dicho desalojo, la fiscal estuvo presente y habría ordenado la detención de los 6 líderes garífunas. Los abogados explicaron que la fiscal usurpó funciones de la jueza y violentó el artículo 549 del Código Penal al impedir el ejercicio de otros derechos reconocidos en la Constitución de la República. Así lo explica la abogada Kenia Oliva. Porque las mismas actas dicen que en el lugar se encontraba la fiscal del Ministerio Público, que no es parte de sus facultades participar en estos actos. Como ya dije, es un acto judicial, no es un acto de investigación. La fiscal, abusando, digamos, de sus facultades, ordena la detención de otras personas, pero no argumenta, no sustenta cuál es la razón de esta detención. Al ritmo de los tambores y a una sola voz, representante de las 48 comunidades instaladas en toda la costa caribe, se hicieron presentes a las afueras del Poder Judicial de Roatán, exigiendo justicia para los hermanos criminalizados. La coordinadora general de OFRANE, Miriam Miranda, explica que el 80% de las tierras garífunas están en manos de terceros, quienes a través del poder político y económico han manipulado las instituciones del Estado para acaparar los territorios. Bueno, la verdad que estos terceros están metidos en medio. Si nosotros hacemos un análisis de la costa, de cómo están siendo apropiadas todas las comunidades garífunas, hay comunidades garífunas que casi el 80% de las tierras han sido acaparadas por terceros. Y resulta ser que ahora nos acusan a nosotros de ser los que queremos quitarles la tierra. Que si nosotros cuántos años tenemos de vivir en las comunidades garífunas. Miriam, en todo este tiempo, cuando sucedió el desalojo de esa comunidad garífuna Punta Gorda, en todo este tiempo, ¿qué acercamiento han tenido con el gobierno, especialmente con la presidenta, doña Xiomara? Ninguno. Estamos esperando, lo importante es que estamos esperando que salgan los compañeros. Esperamos que también, y las compañeras, y esperamos que haya justicia. La audiencia inicial se reanuda este día a partir de las 8:30 de la mañana. Aquí se presentarán las pruebas testimoniales de la Fiscalía y la Defensa. Desde Roatán, Leslie Vanega Frazier.